Shalom para todos, este está mi rap, yo soy Levi. En esta corta audioconferencia voy a dar contestación a una pregunta. La pregunta es la siguiente, Rabino. Si la Torah hablase en efecto de un hombre en particular, un hombre que habrá de ser el Mesías, ¿quién podríamos esperar que fuese tal persona? ¿Sería acaso el Maestro de Galilea? Mi contestación a esta pregunta es la siguiente, siempre aclarando que mi respuesta no representa la postura de ninguna rama del judaísmo normativo, simplemente la postura del judaísmo universal, el Independent Minyan de Puerto Rico. Mire, Yeshua, Jesús de Nazaret, la paz y la bendición sean con él, no pudo haber sido el Mesías. Pues si hubiese tal cosa como un hombre que ha de ser el Mesías, ese hombre en realidad sería la encarnación del Espíritu que se manifestó con anterioridad en otras personas, en otro hombre. Un hombre al cual la escritura hebrea ya identificaba con nombre y apellido. Si el Mesías fuese en efecto un hombre, ¿quién podría ser? ¿Y qué relación podría tener con el Mesías que siguen tanto cristianos como musulmanes? Veamos a continuación lo que al respecto enseña la Tanaj, o la escritura hebrea. Comenzaremos diciendo que el libro de los Salmos enseña con claridad meridiana que el rey David es a su vez el Mesías. Y la palabra hebrea Mesías no es sino la traducción al castellano de la palabra hebrea Mashiach. Una palabra que literalmente significa ungido. ¿Ungido con qué? Ungido con aceite. Cabe notar que esta unción con aceite era algo que estaba típicamente reservado para los reyes de Israel, pero que no era exclusiva de ellos, pues en Isaías 45:1 la escritura también describe como Mesías a Ciro, el rey persa. La escritura predice que este rey Mesías habrá de reinar un día sobre toda la tierra, como está escrito: Masquil de Tan Esraíta. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Y en este verso la palabra hebrea que es traducida como lo ungí, literalmente significa lo hice Mesías. El pasaje continúa diciendo así: mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará. Mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Y yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces yo castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré el pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono eterno, como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Salmo 89, versículos 19 al 37. Note cómo el Mesías de este anterior pasaje sería uno que exhortaría a sus hijos a no abandonar la ley, a fin de no tener que ser castigado con vara ni azotes. Y este último detalle descalifica al Nazareno, quien exhortó a sus hijos, entiéndase, sus hijos espirituales, a abandonar la ley. Como está escrito, la ley y los profetas eran hasta Juan, Lucas 16, versículo 16. El hecho de que al final de los tiempos David será el rey ungido que reinará un día sobre todo Israel, así como sobre todos los pueblos de la tierra, es también enseñado por el profeta Jeremías, cuando dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Adonai Yah de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Adonai Yah su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré, entiéndase, de entre los muertos. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 9. El profeta Ezequiel confirmó esto mismo cuando dijo: y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes. Es decir, se está hablando del final de los tiempos. Y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán llama con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo. Y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ezequiel 3, 21 al 24. Observe nuevamente cómo se predice que el verdadero Mesías llevará a Israel de vuelta a la obediencia de la ley y no a su abandono, como es el caso con la teología cristiana. En adición, el más sabio de todos los hombres, entiéndase, el rey Salomón, también intimó esta misma verdad cuando dijo: nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, no hay nada nuevo en este mundo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. En otras palabras, Salomón afirmó que si en el futuro habría de venir algún rey Mesías, no podía ser un nuevo rey Mesías. Pues Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol, sino tenía que ser un rey que hubiese ya reinado antes o durante la época en que Salomón escribió su libro de Eclesiastés. Pero como solamente dos reyes, Saúl y David, habían sido ungidos antes de Salomón, ese rey ungido o Mesías del cual habla Salomón tendría que, por eliminación, ser el rey David, ya que fue el único de los dos reyes que contó con el claro e inequívoco favor divino. Pero ¿dónde deja esta interpretación a los 2 billones de cristianos que aseguran rotundamente que el maestro de Galilea, la paz y la bendición sea con él, fue el Mesías? La contestación es la siguiente. La Escritura dice, sin lugar a duda, que si hay alguien, algún hombre que cualifica para ser el Mesías, es forzosamente el rey David. Así que cualquier otro posible Mesías no puede ser otra cosa sino una manifestación del espíritu de David. Es decir, aquí, así como el cristianismo reclama que Juan el Bautista fue una manifestación del espíritu de Elías, de ese mismo modo el Galileo pudo haber sido una manifestación del espíritu de David. Y esto explica el hecho de que cuando Herodes toma ilícitamente por mujer a la esposa de su hermano Felipe, lo que es una grave violación de la ley de Dios, fue Juan el Bautista y no Jesús quien tuvo el valor y la fe de confrontarle, según Marcos capítulo 6, versículos 14 al 18. Pero, ¿cómo es posible que Juan el Bautista, un mero pecador, pudiese mostrar mayor celo por los mandamientos que aquel que era supuestamente el Mesías? Muy sencillo. Era que el espíritu de David que se manifestaba en el Galileo sabía instintivamente que en su anterior vida había sido culpable de cometer el mismo pecado que ahora cometía Herodes. Es decir, tomar ilícitamente por mujer a Betsabé, la esposa de su hermano israelita, el Urías Eteo. Así el espíritu de David que se manifestaba en Jesús le impedía sacar la paja del ojo que estaba, o sacar la paja que estaba en el ojo del rey Herodes. Sabiendo que en su anterior vida, como rey David, había tenido en su propio ojo una viga mucho más grande. Pero si existe la posibilidad de que Jesús haya encarnado el espíritu del Mesías David, ¿por qué no fue Jesús la última y suprema manifestación de ese Mesías? ¿En qué falló el Nazareno? Pues la respuesta es que Jesús cayó en el mismo error que cayó el primer rey ungido, el rey Saúl. Pues Jesús se exaltó exageradamente a sí mismo y se enfrascó en una continua guerra y contienda contra aquellos hermanos hebreos que percibían como competencia por el poder. Entiéndase, los escribas y los fariseos. Y haciendo estas cosas, Jesús dio la espalda al espíritu de David. Es que el espíritu que se manifestó en David era el espíritu de quien rehúsa difamar, maldecir o siquiera levantar la mano contra aquellos que le oprimen y le persiguen. De hecho, David no solamente rehusó contender contra Saúl por la obtención de un reino y un poder que en justicia le pertenecían, pues Dios así se lo había prometido, sino que se anonadó a sí mismo, renunciando a su título de ungido o Mesías para conferirlo en cambio a Saúl, quien no era digno de tal distinción. ¿Cómo está escrito? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Adonai te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Yah. Primera de Samuel 24:10. En este último pasaje, la palabra hebrea que se ha traducido como ungido es Mesías o Mesías. Así que el espíritu de David se anonadó hasta lo sumo, honrando a aquel que le odiaba, que le despreciaba y que intentaba matarle. No pagando mal con mal, sino atribuyéndole poder y gloria, es decir, atribuyéndole a Saúl el título de Señor y Mesías. Y esta suprema y divina bondad que caracterizó al espíritu de David fue la que estuvo ausente en el Nazareno, impidiéndole a este último alcanzar el triunfo. Al final de los tiempos, el rey David, entiéndase su espíritu, volverá a manifestarse en medio de Israel, exhortando a los justos de entre el pueblo a volver a la obediencia nacional y colectiva de la ley de Dios. Muchos en Israel seguirán su llamado, pero las naciones gentiles le aborrecerán, tildándole de anticristo. Entonces, guiados por un gran engañador, traerán sus ejércitos a la tierra santa para hacerle guerra, como está escrito, porque se amotinan las naciones gentiles, porque hacen planes vanos. Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey ungido, entiéndase, contra su Mesías, el rey David. Y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Es decir, de las cadenas y las ataduras que consideran ser la ley de Dios. Esto se encuentra en el Salmo 2, versículo 1 al 3. De la Biblia, Dios habla hoy. Pero cuando hagan la guerra, Dios intervendrá, dando a David e Israel un aplastante y sobrenatural victoria. Esto hará que los gentiles entiendan lo errado que estuvieron con respecto a Israel, a quien siempre habían considerado enemigo de Dios. Aquí, así como lo errado de las creencias surgidas tanto del monte Calvario como del antiguo monte donde estaba la cueva de Ira. Es decir, lo errado de las teologías mesiánicas de tanto cristianos como musulmanes. Como está escrito, desde los confines de la tierra vendrán a ti en Israel las naciones gentiles y dirán, solo mentira heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Jeremías capítulo 16, versículo 19. Y esto también dará cumplimiento a la profecía que dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos, entiéndase, el monte Calvario, el monte Ira, que representa respectivamente al cristianismo y al Islam, fueron desmenuzados. Habacuc capítulo 3, versículo 5 al 6. Entonces, luego que las naciones gentiles reconozcan la vanidad de sus respectivas teologías, sentirán un vivo deseo de subir a Jerusalén y de acercarse al pueblo hebreo a fin de participar de la fiesta sagrada y aprender así el camino de Dios. Como está escrito, vendrán muchas naciones gentiles y dirán, venid, subamos al monte de Adonai y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la Torá, entiéndase la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y como también dice en otro lugar, en aquellos días acontecerá que 10 hombres echarán mano, tomarán del manto de un judío. Estos son hombres gentiles. Tomarán, se asirán del manto de un judío. Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías capítulo 8, versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Adonai. Isaías 66, 23. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Adonai de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y lo hasta aquí expuesto está intimado en el hecho de que el valor numérico de la palabra hebrea Mashiach y el valor numérico de la palabra hebrea Nahash o serpiente era exactamente el mismo. 358. como intimando que tal y como la serpiente se arrastraba a sí misma por la tierra. De ese mismo modo, el Mesías era el espíritu de la persona que se arrastraba a sí misma por la tierra. Es decir, de la persona que, aunque grande, no toma crédito para sí misma, tal y como fue el caso con Abraham, quien, a pesar de que sería padre de muchos pueblos, se humilló a sí mismo, confesando que no era otra cosa sino polvo y ceniza, según Génesis capítulo 18, 27. Y este arrastrarse por la tierra que caracteriza al Mesías es una figura del hombre justo, quien ha permitido que Dios derribe o haga caer el tabernáculo que era su humano orgullo, a fin de ser un instrumento divino. Es que, aunque noble y santo, el tabernáculo sagrado tenía que periódicamente ser hecho pedazo. Tabernáculo que llevaban los judíos en el desierto. Tenía que desmontarse, dejarse caer, a fin de ser levantado a una nueva localización en el desierto, donde sería de bendición y salvación para toda la congregación de Israel. Y el que David es el paradigma de este orgullo o tabernáculo caído, pero que será en el futuro exaltado, es claramente enseñado en el pasaje de la Escritura Hebrea, que literalmente dice así: en aquel día restauraré el tabernáculo de David, que es el paradigma del hombre cuyo orgullo ha caído. Amós capítulo 9, versículo 11. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y bendición a vuestra vida. Que la paz del Eterno sea con vosotros. Shalom aleichem.